Esta es la danza de la piba, para que baile la villa. Cosechado a Mendoza y me dejó hinchar las pelotas.